A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde viajaremos hasta España para encontrarnos con el más joven quinteto de tango formado en dicho país. Nos referimos al quinteto El Despiole, que trabaja sobre tangos de vanguardia y tangos tradicionales. Y que ya de vanguardia estamos hablando, primeramente, El Despiole nos entrega este tango del músico símbolo de la vanguardia, Astor Piazzolla. Él es el autor de este tango imperial. Cuatro jóvenes españoles egresados de los conservatorios musicales de España conocieron al bandoneonista argentino Orlando Di Velo, radicado en España hace algún tiempo, y de él escuchan el tango argentino. Ellos se enamoran del tango y le proponen formar un quinteto. De esta forma, Quinteto El Despiole ve la luz el 2013. Ahora un tango de otro contemporáneo, en los instrumentos y arreglos de este joven quinteto, de Julián Plaza, Melancólico. Thank you. Los integrantes del Despiole son María Galo en piano, Javier Hacha en violín, Paloma Tascón, violín, Javier Delgado en el contrabajo y dirección y arreglos del bandoneonista argentino Orlando Dibelo. Ya que estamos en España, nos apartamos unos minutos de este quinteto para recordar una excelente actuación del cantante argentino Jorge Sobral, ex cantante, recordemos, de Astor Piazzolla, que hiciera en este país, España, en una de las principales salas de España de espectáculos. Lo iremos de esta actuación en vivo recitar primero del escritor argentino del Belisario Roldán, El Adiós, y luego de Mariano Mores, Canta Adiós. Bueno, ya a esta altura del show, tengo deseos de decirles a ustedes un hermoso poema. Y si Mario Núñez, con su guitarra, lo ambienta. ¿Sí, Mario? Sí. Bueno, escucharán de Belisario Roldán, El Adiós. Bien, compañera. Día y la hora del último beso. Nada de sollozos. No caigas en eso. Tienen estos trances su melancolía, pero hay que ser fuerte. Como te decía ayer por la tarde, mi mejor amigo. Toma tu sombrero. Toma tu manchón. Y arrópate bien. Aquí está el abrigo. Hay un frío afuera y una cerrazón. Echemos con calma la llave al romance. Queda tiempo ya de ponerle fin. No hay sueños eternos ni rosa que alcance a adornar por siempre la paz del jardín. Yo recobro toda mi soberanía. Tú recobras toda la gran libertad. Y no podrá el tiempo, ni la lejanía, ni las nuevas cosas, ni mi soledad borrar el perfume del idilio grave. Los buenos amigos me hablarán de ti. Ah, sigue tan hermosa, tan fina, tan suave. Ayer casualmente de noche la vi. Y yo sonreiré con cierta ternura y un gesto muy vago, como paternal, mientras los recuerdos harán su conjura trayéndome en brazos tu carita oval, tus ojos, tus gracias y tus ardimientos. Se puede que diablos vivir otra vez a pura memoria los buenos momentos. El amor, querida, igual que el ciprés, conoce el secreto del verdor eterno. Así cuando partas dentro de un instante, cuando en este día brumoso de invierno transponga esa puerta tu gracia fragante para no volver, simultáneamente irás avanzando sobre mi pasado, y yo te aseguro que entrarás de frente, reina y soberana, al templo sagrado. Después, algún día, un día cualquiera, sin haberlo el uno ni el otro deseado, nos sorprenderemos, buena compañera. Y en el bosque alegre o en un cabaret, del brazo de un hombre distinto, de mí más linda que nunca, te reencontraré. Y un poco del duelo que palpita aquí nublará de golpe tu faz y la mía, desplegando un punto sobre nuestra frente sus dos grandes alas, la melancolía. Y al volver a casa, displicentemente, evocando tiempos que fueron hermosos, mientras me despojo del gabán y tiro sin saber a dónde los guantes rugosos, llenaré la alcoba con un gran suspiro. No llores, querida. No hay por qué llorar. Arréglate el pelo. Toma tu manchón, la cartera de oro, la piel de renar. Hay un frío afuera y una cerrazón. Para estas presentaciones en España, Sobral estuvo acompañado de la orquesta del bandoneonista argentino Cholo Montironi, quien trabajó varios años en Francia. Acá está Montironi acompañando con su bandoneón a este cantante en este clásico de Gardel y Lepera, El día que me quieras. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Sobral. Mi oficio, el de cantar tangos. Esta música que yo siempre digo nadie se propuso hacer, sino que el pueblo la fue haciendo así, simplemente y a su modo, hasta que llegó un señor que se llama Carlos Gardel, y le inventó la forma cantada, que es esta. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía. Locas las fontanas te contarán mi más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodías, y notarán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso anidó en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mía. Volvemos con el disco del Quinteto de Spiole, desde España. Entre sus pistas, este disco trae también este tema con ritmo de vals, que pertenece a la pianista del conjunto María Galo, Michelle. En la siguiente pista, otro de los tangos de Astor Piazzolla, obra del año 1955, de su periodo primero en Francia, con sus estudios de Madame Boulanger, un tango como una advertencia a los tradicionalistas del tango allá en Buenos Aires, las ideas renovadoras que él tiene en carpeta para mostrar el nuevo tango al regreso a Buenos Aires. Con el quinteto de Spiole, escuchemos Prepárense. Orlando Di Velole, el bandoneonista director, nació en Buenos Aires y estudió bandoneón a la edad de 9 años. Trabajó con orquestas como Roberto Firpo Hijo, colaboró también con José Basso. Figura en el acompañamiento de cantantes de la nueva generación en Buenos Aires también. En Buenos Aires su historia es breve. Para el 2001 parte a radicarse a España, quizá con esa consigna, nadie es profeta en su tierra. El siguiente es un tango de Vicente Greco, La Viruta.